Capítulo 35 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Que tiene ojo del culo es evidente. Que tiene ojo del culo es evidente, y manojo de llaves tu sol rojo, y que tiene por niña en aquel ojo atezado mojón duro y caliente. Tendrá legañas necesariamente, la pestaña erizada como abrojo, y guiñará con lo amarillo y flojo todas las veces que apujar se siente. ¿Tendrá mejor metal de voz su pedo que el de la mal vestida mallorquina? Ni lo quiero probar ni lo concedo. Su mierda es mierda y su orina, orina. Solo que esta es verdad y esa otra enredo. Y estánme encareciendo la letrina. Fin del capítulo 35.